En la radio Puente Alto, 107.7 FM Stereo, tenemos el gusto de compartir con ustedes su espacio de corte conductual espiritual, Construyendo la Vida. Con la gentil presentación de su gran amigo, Luis Hernán Alar. Todos los temas de carácter espiritual están aquí, en tu programa Construyendo la Vida. Para reflexionar, para encontrarnos con lo más íntimo de nuestro ser. Con ustedes, su amigo, Luis Hernán Alar. Buenos días, bienvenido. Buenos días, queridos auditores. Por gentileza de Mall Plaza Puente, lugar de encuentro y entretención, y comercial Pepe Grillo, que tiene el menaje que su hogar necesita, estamos comenzando un nuevo programa de Construyendo la Vida. Su servidor, Luis Hernán Alar, tiene el grato placer de estar nuevamente junto a ustedes y ver que su orientación, ¿verdad?, en la parte conductual y también espiritual sea la acertada. El programa Construyendo la Vida se transmite todos los lunes en este horario, 9:45 a 10:15 horas, por Radio Puente Alto, su favorita. Hoy continuamos con el tema Una nueva forma de vivir. Dijimos en el programas anteriores que el pensamiento positivo abre puertas, ¿verdad? Es decir, una conducta positiva lo lleva a una senda de éxitos y logros alcanzados, ya que todo se conjugará a su favor. Ahora, lo contrario es la conducta negativa que por desgracia impera en este mundo. Ello trae todo lo negativo que hay en el ambiente en que vivimos. Y si usted observa ello, verá que le van a ocurrir con mucha frecuencia penas, fracasos y hasta enfermedades. Y por desgracia, y también las desgracias, perdón. Ahora bien, la pregunta es, ¿en qué polo de la vida se encuentra usted? Ahora, dependiendo del polo en que se encuentre y en el cual usted vive diariamente, él es lo que le corresponde a su vida. Ahora, las leyes de la vida son infalibles. Hablamos también la ley de atracción, o sea, los iguales se atraen. La ley opera así: si usted se desenvuelve más en el polo positivo de la vida, llevando una conducta afín, ¿verdad?, a su vida, y en este caso, si lleva una vida agradable, positiva, que todo lo lleve, o lo encuentra, ¿no es cierto? Todo encuentra positivo, por decir, la vida, o sea, lleva, tiene en su ser, ¿verdad?, una conducta agradable, se siente feliz, se siente optimista, se siente bien. Entonces, su vida será agradable, bella, y le ocurrirán un sinnúmero de momentos felices. Ahora, si se junta con amigos también que llevan una conducta similar, tendrá éxito en todo lo que emprenda, tanto en laboral como también en el sentimental. Es decir, los iguales se atraen. ¿Comprende esta conducta? Usted, como es dueño de su vida, usted elige en qué polo se desenvuelva su vida diariamente. Si es en el negativo, ¿cierto?, todo lo que ello conlleva, o es el positivo que también todo lo que ello lleva a su vida. Lo contrario sería a la conducta negativa, a la conducta positiva sería, ¿no es cierto?, la negativa, que atrae todo lo malo, es decir, tanto en su vida familiar, sentimental, también de amigos. Y le van a ocurrir cosas, ¿verdad?, también muy desagradables en sus momentos, ¿no es cierto?, que usted conviva con los demás. Y también las enfermedades y desgracias le estarán rondando. ¿Por qué? Porque, como dijimos anteriormente, es una ley física. Los iguales se atraen. Por lo tanto, si desea tener una vida feliz, usted y su familia con la cual vive, fíjese en qué polo se desenvuelve diariamente su vida. Comercial Pepe Grillo, vidriería, cristalería, homenaje, le ofrece a su clientela en general juego de comida 30 piezas, copas, vajillas para gastronomía, artículos desechables, sacos de papel, servilletas, papel higiénico, batería de cocina en aluminio y acero inoxidable. Además, Pepe Grillo es fábrica de vajilla en aluminio, cristalería en general, artículos eléctricos y muchos artículos para regalos. Descuentos especiales a pub y restaurant. Ventas por mayor y menor. Recuerde, la economía de su hogar comienza en Pepe Grillo. Visítenos en Santo Domingo 120, Puente Alto. Una cosa es una chuza y otra es una buena chuza. Venga a jugar bowling al Mall Plaza Puente. Lo esperamos a usted y familia. Mall Plaza Puente, lugar de encuentro y entretención. Ahora trataremos otra ley de la naturaleza, que como las anteriores también es infalible. Los pensamientos son moldes. El ser humano no sabe que es poderoso, tiene muchas condiciones para hacerlo, no sabe que hasta cierto punto puede dirigir su destino en la tierra. El buen Padre Dios lo creó con cierta habilidad y sabiduría para dirigir su vida. Le dio el libre albedrío de hacer y de ir por el planeta Tierra como lo quiera, pero eso sí, respetando y conviviendo en el planeta con sus leyes inmutables. No sabe lo que le ocurre diariamente y le afecta para bien o mal. O sea, todo lo que le ocurre es producto de sus pensamientos. Estos son moldes vivientes que crearán todas las situaciones que le ocurran en la vida diariamente. Si generalmente sus pensamientos no son constructivos y son regulados, le ocurrirán situaciones frustrantes y lamentables de toda índole familiar, de trabajo, en amores, etc. En cambio, si domina en su mente, si predomina en su mente los pensamientos positivos, como estos son más fuertes que los negativos, le crearán situaciones gratas y felices, todo a su alrededor se predispone para que así sea. Usted es el artífice de su vida y puede manejar la conciencia. Claro está que el fruto de sus acciones creadas por usted, solo usted es el responsable de ello. Usted decide por su libre albedrío que Dios le dio qué hacer con su vida. Estamos presentando su programa Construyendo la Vida con su gran amigo Luis Hernán Alar. Escucha atentamente el mensaje que tiene todos los días lunes desde las 9:45 hasta las 10:15 su gran amigo Luis Hernán Alar y su programa Construyendo la Vida. Bien. ¿Qué le parece, queridos auditores? Tal vez quedaron pensando, ¿verdad? Si es cierto lo que yo estoy diciendo, o tal vez no es creíble, ¿verdad? Bueno, como ustedes saben, el libre albedrío es lo que realmente ustedes ocupan diariamente. Vivir, ¿no es cierto?, como a usted le plazca en esta vida. Por lo tanto, estos mensajes que tiene este programa Construyendo la Vida, ¿se toman o se dejan? Libremente, usted es el dueño de su vida. Ahora, los pensamientos son moldes, y la verdad que es así, porque si uno está pensando algo en forma negativa, esos pensamientos se traspasan a otras personas. Generalmente, las personas más débiles toman esos pensamientos que están girando en el ambiente en que vivimos y lo hacen suyo. Así opera esta ley. Y si son pensamientos negativos, esa persona, si tiene ya en su mente pensamientos negativos y ha traído esos pensamientos a su mente por la ley de atracción, ¿cierto?, se va a desenvolver su vida en el polo negativo, bueno, y está propenso a que le ocurran muchas cosas malas, infelices, desgracias inclusive, y hasta enfermedades. Por lo tanto, hay que tener cuidado qué tipo de pensamiento uno tiene en su mente. Tiene que pensarlo diariamente en ello, para que así pueda usted, ¿no es cierto?, vivir bien, como corresponde. Optar a esa felicidad que uno en la vida siempre está buscando. La felicidad, como dije anteriormente, no está en el dinero. Lógicamente que el dinero ayuda a ser feliz, pero nada más. No es precisamente que uno esté atiborrado de dinero, ¿no es cierto?, y con cajas fuertes, cuentas en los bancos, empresas, ¿no es cierto?, exitosas, etcétera, para ser feliz. No es así. El obrero que trabaja en una fábrica o en una empresa comercial y que tiene un sueldo mensual, tal vez es más feliz que ese potentado, ¿no es cierto?, que tiene todas las riquezas del mundo. Porque, en primer lugar, tiene una mente positiva, está sano, vive feliz con su familia, está siempre en el camino correcto a la vida, jamás se desvía de ella, no está propenso a que gentes que están en el mal camino lo atraigan para ellos, para que conviva con ellos o hagan lo que ellos quieran en sus vidas tortuosas, puede ser. Por lo tanto, el dinero no hace la felicidad. Eso ya está visto, se han escrito libros al respecto y está comprobado que así es. Por lo tanto, si usted, ¿no es cierto?, vive de un sueldo, de una pensión, o lo que sea, que le llegue, ¿no es cierto?, mensualmente a su vida, busque la felicidad en sus amigos, en sus amistades. Tal vez, si no le alcanza ese dinero, si todavía puede trabajar, hágalo. Si tiene una pensión, hágalo. Siga haciendo, siga trabajando, para así subir esa renta. Y sea feliz. Hay muchas maneras de serlo. Por lo tanto, el mensaje que diariamente entrega Construyendo la Vida es eso: ser feliz con poco. Construyendo la Vida junto a su gran amigo Luis Hernán Alar. Venga a Mall Plaza Puente con su familia y juegue bowling, haciendo chuzas. Sea campeón haciendo chuzas, maestra. Le invitamos a Mall Plaza Puente, lugar de encuentro y entretención familiar. Señora, ¿necesita artículos para su hogar? Cristalería, menaje, batería de cocina, artículos eléctricos y muchas cosas más. Acérquese a Pepe Grillo y encontrará lo que busca y a los mejores precios. Además, Pepe Grillo tiene copas, vajillas para gastronomía y muchos artículos para regalos. Ventas por mayor y menor. Recuerde, lo que usted necesita lo tiene Pepe Grillo y a los mejores precios. Visítenos en Santo Domingo 120, Puente Alto. La economía para su hogar está en Pepe Grillo. Bueno, estamos en el programa Construyendo la Vida por esta emisora Radio Puente Alto en el 107.7 en frecuencia modulada. Ahora hablaremos de otra ley que todos tienen, yo creo que todas las conocen y que siempre está presente en sus vidas. Y ello es el poder de la fe. Para todo lo noble y bueno que se emprende en la vida, para que ello se realice, hay que tener fe. La fe es un sentimiento que viene del alma de la persona, esa energía pura que está en nuestro interés y que gobierna nuestra vida aquí en la tierra. Generalmente se le llama espíritu, chispa divina, que nos conecta con nuestro Creador. Todo buen propósito en la vida que tenga una persona y desea que se concrete en la realidad, debe tener su cuota de fe. La fe aparece en la Biblia incontables de veces en todos sus pasajes. Los cristianos saben de su poder y tratan de usarla para lograr metas y objetivos en la vida. La fe mueve montañas, dice la Biblia, y es así. Mueve las montañas del miedo, de la preocupación, de la duda e incertidumbre. Se sabe que para tener éxito en la vida, el ser humano debe tener fe. Mientras más fe y más grande y fuerte sea, tendrá más posibilidades de lograr lo que desea en la vida. Y eso que tanto anhela, por fin lo tendrá. El poder de la fe obra milagros. Úsela para sus logros y meta en su vida. y verá resultados maravillosos. El poder de la fe. La fe mueve montañas. Hay que tener fe para lograr objetivos y metas. Y eso es cierto. ¿Quién no ha tenido fe en su vida? Todos tenemos fe, ¿verdad?, en lograr nuestros objetivos diariamente. Si trabajamos, ¿no es cierto?, en una empresa, queremos, ¿no es cierto?, que ese trabajo que tenemos dure no un año, sino que muchos años. Tal vez, ¿no es cierto?, hasta que jubilemos en él. Si trabajamos en una comercial, de igual manera. Si tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de mejorar nuestra posición en una empresa, también tenemos que tener fe para lograrlo. Si queremos a los jóvenes, ¿no es cierto?, que aún no tienen pareja o no se han casado, lograr que una niña se interese en ellos, de igual manera deben tener fe para lograrlo y no achicarse, como se dice cuando está con ella, sino que al contrario, saber que uno tiene cualidades para conquistarla. Y ese pensamiento que uno tiene en su interior, si se convierte en fe de que uno va a lograr lo que se propone, al final lo tendrá. No así la persona dudosa, miedosa, que siempre está dudando de que va a conseguir cosas. Esa persona no logrará nada en su vida, nada. ¿Por qué? Porque todo se confabula para que así sea. Como dijimos anteriormente, ¿no es cierto?, hay leyes físicas que uno tiene que obedecer. Y si uno no las obedece o uno no se pone en paralelo con ellos, lógicamente que no va a lograr, ¿no es cierto?, grandes objetivos en su vida. En este caso, por ejemplo, de tener fe en lograr algún propósito noble y bueno. Use la fe constantemente, usted que me escucha, y verá resultados maravillosos. Pero para ello, uno tiene que no dudar. La duda destruye todo, absolutamente todo. Si uno se propone algo en la vida y le entra la duda en la mente, fracasó de inmediato. Es así. Uno tiene que estar seguro, con pensamientos positivos 100%, de que va a lograr esos objetivos que se propone alcanzar. Y si es así y lo mantiene permanentemente, al final lo logrará. Eso, téngalo por seguro. ¿Sabe lo que es una chuza? ¿Y sabe lo que es una chuza maestra? Venga a Mall Plaza Puente y juegue bowling. Le será divertido y además será campeón de chuzas maestra. La diversión está en Mall Plaza Puente, lugar de encuentro y entretención familiar. Señora, ¿necesita artículos para su hogar? Cristalería, menaje, batería de cocina o artículos eléctricos. Acérquese a Pepe Grillo y encontrará lo que busca a los mejores precios. Además, Comercial Pepe Grillo tiene copas y vajilla para gastronomía y muchos artículos para regalos. Ventas por mayor y menor. Recuerde, lo que necesita su hogar lo tiene Pepe Grillo y a los mejores precios. Visítenos en Santo Domingo 120 Puente Alto. La economía para su hogar está en Pepe Grillo. Bueno, hablamos de estas leyes, ¿verdad?, que son infalibles y que el ser humano debe usarlas para el buen vivir. El poder de la fe mueve montañas. Los pensamientos son moldes. Preocuparse de estar siempre en el camino positivo de la vida. Son cosas que uno no debe olvidar nunca para estar en el lado correcto de la vida y así estar también en el camino correcto de Dios, porque Dios se mueve en el polo positivo. ¿Lo sabía? Jamás se mueve en el polo negativo, porque no sería Dios. Y si nosotros somos un pedacito de Dios, tenemos que movernos en el polo positivo, jamás en el negativo. Así que deje de lado todos los malos momentos en su hogar, esas peleas, esas discordias con su esposo, sus hijos. No vale la pena. Eso no la llevará a ningún lado, a ninguna parte. Al contrario, siempre se aumenta. Lo negativo se aumenta, pero extraordinariamente. Y es por eso que el mundo gira como está. Ahora bien, si usted se preocupa de estar en el polo positivo, verá que todo le resultará pero maravillosamente bien. Así que viva bien con su esposo, con sus hijos. No se amargue por nada, porque todo no tiene mucho valor en esta vida. O sea, lo material, me estoy, ¿no es cierto?, refiriendo a lo material. Lo que tiene valor es todo lo que conlleva a Dios. Todo lo positivo, todo lo agradable, todos esos momentos felices que usted tiene, ¿no es cierto?, con su familia o con su pareja, en el caso, ¿no es cierto?, los jóvenes. En fin, piénselo y hágase una meta en su vida desde ahora en adelante. Si usted piensa de esa manera, verá que su vida cambiará. Es como cambiar de lentes, o sea, botar los viejos, ¿no es cierto?, y ponerse nuevos lentes para mirar la vida. Salga los fines de semana a visitar la naturaleza. Ahí está Dios, encontrará, ¿no es cierto?, todo lo hermoso, lo bello, lo agradable. Se llenará de energía, esa energía pura que viene del cosmos, y verá que su vida cambiará 100%. La buena música, interesantes temas de conversación junto a su gran amigo Luis Hernán Alar en su espacio denominado Construyendo la Vida, de corte espiritual conductual. Palabras finales de nuestro gran amigo. Bien, entonces le dejo esa tarea: cambiar los pensamientos negativos por positivos y tener fe de que todos los buenos propósitos que usted tiene en su vida lo va a lograr al final. Y por hoy estamos terminando el programa de Construyendo la Vida, esperando haber sido grato con los temas de hoy. La ley de los pensamientos, ¿verdad?, son moldes. El poder de la fe. Nos juntaremos el próximo lunes 4 de junio ya, y en la cual estaremos nuevamente con el programa Construyendo la Vida por Radio Puente Alto su favorita. Será hasta entonces. Ha concluido una sesión más de tu programa Construyendo la Vida, programa de corte espiritual conductual con su gran amigo Luis Hernán Alar. Próximo lunes, 9:45.